recuerdo tus vestigios en mitad de mi camino, como el latido de un reloj deseando sonar. Ombligo del mundo en el que vives, peligras de quedarte sola. No, no sería un buen castigo. Desearías no haber nacido en el momento ideal, y las alas de ángel se te caerán. Busco soluciones en forma de canciones, pero ahora sé que solo por mí, a partir de ahora lucharé. Solo por mí y descubrí más de mil personas que no están antes aquí. Mala racha, no la tiene cualquiera. Es tan divertido tener pesadillas, que ahora sé que yo, al sonreír, despellejaré tu herida aquí. Olvidaste curar y contra mí usar el pasado, que no regresará aquí. Aquí. Alcanzar.